nunca más. Deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Adolfo Hitler. And in recent weeks, Americans have seen those emotions on display. George W. Bush. Augusto Pinochet. Xenofobia. Racismo. No más guerras. Marcha Mundial por la Paz y No Violencia. Cobertura especial. Diálogos. La paz latiendo en América Latina y el mundo. Un programa conjunto a Lera Marca. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo a América Latina y el mundo. Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial, Diálogos, la paz latiendo en América Latina, esta cobertura especial que hacemos las radios populares del continente, cobertura de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER y AMARC América Latina, siguiendo la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Hoy los saludamos desde Argentina, desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en Rosario. Mi nombre es Ernesto Rega, está Cristian Torres en la operación técnica y compartimos hoy el tramo final de la Marcha Mundial, su paso por Uruguay, Argentina y Chile. La Marcha Mundial por la Paz, que empezó el 2 de octubre en Nueva Zelanda, llega a su fin en pocos días, el 2 de enero, en Punta de Vacas, al pie del Cerro Aconcagua, pero no termina nada, ahí recién empieza todo. Después de la gran manifestación de esta marcha, empiezan las acciones para que se cumpla con hacer de la paz una realidad. Así empezamos esta edición de Diálogos. ALER satelital. Lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que somos. En ALER satelital estamos todos. Empezamos en Chile. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia llegó el 27 de diciembre a ese país. Una columna de marchantes avanza todavía por Chile, desde donde van a cruzar la cordillera para estar en el cierre el 2 de enero en Punta de Vacas. Desde Santiago de Chile compartimos el informe de Raúl Rodríguez de Radio Juan Gómez Millas. Estamos acá en la radio Juan Gómez Millas, en Santiago de Chile, en el marco de la cobertura especial de la Marcha Mundial por la Paz y No Violencia, que hemos definido como Diálogos, la paz latiendo en América Latina y el mundo, y vamos a tomar contacto con Gloria Morrison, presidenta de la Fundación Mundo Sin Guerras Chile y coordinadora de la marcha en nuestro país. ¿Cómo han sido estos tres días de la Marcha Mundial que se ha acogido en nuestro país desde el 27 de diciembre cuando entró por Arica? Mira, la verdad es que han sido inspiradores, para decir lo mínimo. Desde el momento en que ingresó la Marcha Mundial por Arica el día 27 de diciembre y se hizo una pequeña ceremonia, pero en la línea de la Concordia, que es tan simbólica, y ha sido maravilloso la forma en que el pueblo chileno ha acogido esta marcha y las propuestas. Desde ese minuto se han hecho actividades en distintos puntos del país, en el parque de Peña Maquena, a los pies del Morro de Arica, luego al día siguiente en Iquique, luego el día 29 en distintos puntos como Copiapó, Antofagasta, Temuco, Valdivia, Concepción, Curicó, Viña del Mar, Valparaíso y aquí mismo, por supuesto, en Santiago. El día 29 hubo un acto en la Villa Grimaldi con la asistencia de muchísimas autoridades en las que se recordó al tema de los derechos humanos, episodio lamentable en la historia de Chile. Gloria, ¿cómo la sociedad civil ha acogido el mensaje de la paz y la no violencia en Chile y cuáles son las preocupaciones que ha manifestado, por ejemplo? Especialmente la población joven ha mostrado gran interés, que aparecieron en el concierto del Parque O'Higgins, que fue el acto de cierre de la marcha en Santiago. Con esta marcha yo creo que se ha logrado tomar conciencia de que sí es posible construir un mundo diferente, vivir en una sociedad que no esté basada en la violencia. Por ejemplo, el tema mapuche, que ha sido una preocupación durante este año, un problema con bastante presencia en los medios de comunicación en Chile. ¿Cómo también la gente se ha hecho cargo de esos discursos de paz y de no violencia? Bueno, yo creo que se está comenzando a vislumbrar, que cuando dentro de las propuestas de la Marcha Mundial se dice el retiro de las tropas invasoras de los territorios ocupados, pero cuando uno reflexiona un poco más se da cuenta que tal vez aquí mismo, más cerca de casa, tengamos situaciones a las cuales se podrían aplicar estas propuestas muy concretamente, y el tema mapuche, por supuesto, es uno. ¿Cómo podemos seguir interesando a la gente con este mensaje de paz y no violencia después del 2 de enero del año 2010, cuando concluye la marcha en Punta de Vacas, Argentina? Yo creo que debiéramos comenzar a tener un diálogo, una discusión a todo nivel, a nivel local, barrial, a nivel universitario, a nivel nacional. Hemos conversado con Gloria Morrison, presidenta de la Fundación Mundo Sin Guerras Chile y coordinadora de la marcha en nuestro país, en el marco de la cobertura que está realizando AMARC y ALER por la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que hemos definido diálogos, la paz latiendo en América Latina y el mundo. Muchísimas gracias, Gloria. En Argentina, la Marcha Mundial por la Paz ya hizo pie en las ciudades de Resistencia, al noreste de nuestro país, en Rosario, más al centro, y en Moreno, cerca de la ciudad de Buenos Aires. Ayer se realizó uno de los actos principales del paso de la marcha por Argentina, en la capital, y ahí los marchantes fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Osvaldo Vocero, corresponsal de Farco desde FM de la Azotea de Mar del Plata, estuvo cubriendo las actividades en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Osvaldo? Te escuchamos, te escucha el continente. Muy bien, hola amigos de ALER. Este martes la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia pasó por la ciudad de Buenos Aires en su camino a su destino final, la provincia de Mendoza, donde finalizará el próximo sábado. Durante la mañana del día de ayer, los miembros del equipo base, provenientes en algunos casos desde Montevideo, República del Uruguay, y otros desde el interior de la Argentina, fueron recibidos por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. De este encuentro participaron, representando a la Marcha Mundial, Silva García de España, Bairavi Sagar de la India, Yuha Hane Olavi Uski de Finlandia, Angelica Klatt de Alemania, Leonardo Salazar White de Colombia, Tony Robinson del Reino Unido, Sara Elcázar de Egipto, Gemma Susara de Filipinas. Además, como parte de la comitiva nacional del Movimiento Humanista, organización impulsora de la Marcha Mundial, participaron Javier Saldarriaga por Mundo Sin Guerras, Guillermo Zulins, vocero del humanismo, y Lía Méndez y Jorge Pardés por el Partido Humanista. Cristina Fernández dio la bienvenida en el despacho presidencial al equipo internacional de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. En el encuentro en el que la presidenta dio la bienvenida en su despacho, se intercambió sobre conflictos bélicos internacionales e inversión en armamentos, entre otros temas. Los activistas manifestaron sentirse muy conformes con la recepción de la presidenta. Escuchamos a Tony Robinson, de Reino Unido, del equipo base, en diálogo con nosotros. Nos encontramos con la Cristina Fernández aquí. Ella se mostró muy, muy a favor de la paz y la no violencia. Había un gran encuentro de... Bueno, estamos hablando lo mismo, así que fue fantástico. Los jóvenes aquí en América Latina son muy receptivos a la paz y no violencia. ¿Cómo lo ha tratado Argentina hasta aquí? Bueno, perfecto. Yo personalmente llegué hace 3 días pasando la frontera con Paraguay. Ahí fuimos a Resistencia, luego a Tucumán. Anoche, llegando aquí en Buenos Aires, y hoy día es fantástico, sí. Por la tarde se realizó una masiva marcha que unió los 3 símbolos del centro de la ciudad de Buenos Aires: el Obelisco, la Plaza de Mayo y el Congreso Nacional. Participaron organizaciones humanistas como La Comunidad, Convergencia de las Culturas, el Partido Humanista o Mundo Sin Guerras, y movimientos sociales como la Tupac Amaru, el Movimiento Evita o el Comedor Los Pibes. Según la policía, la movilización contó con cerca de 15.000 personas que entonaban cánticos en contra de la violencia, del armamentismo y a favor del desarme nuclear. Sobre las 20 horas comenzó un festival artístico en un escenario montado en la Plaza de los Dos Congresos que contó con la participación de artistas argentinos que adhirieron a la marcha como Javier Calamaro, Alfredo Casero y la banda de blues La Mississippi. Dialogamos con Ricardo Tapia, líder y cantante de esta banda, La Mississippi, quien esto nos decía. Mirá, eso es una marcha internacional muy interesante, que la verdad que tiene connotaciones muy profundas, y esperemos que todos los puntos que por los que se luchan, los tiempos se cumplan, que se logre empezar. A veces para mucha gente el tema de la paz mundial parece una utopía, pero hay que empezarlo de uno en uno, como decía Gandhi, ¿no? Persona por persona. Recordamos que la marcha comenzó el pasado 2 de octubre en Nueva Zelanda y ya ha recorrido cerca de 100 países y más de 300 ciudades. Sus objetivos son crear conciencia sobre la necesidad del desarme nuclear y el fin de las guerras. También denunciar la peligrosa situación mundial que se está llevando a la humanidad hacia las guerras con armamento nuclear que suponen la mayor catástrofe humana de la historia. Según los organizadores, un callejón sin salida. También dicen que los 5 países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son los principales productores de armas, por lo que esto representa una gran contradicción y sobre todo una gran hipocresía. Hoy por minuto se invierten 3 millones de dólares en armamento y solo con el 10% de este gasto se soluciona el problema del hambre en el mundo. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia va a continuar hoy en Santiago de Chile, donde se realizará un acto similar al realizado en Buenos Aires, en el Parque O'Higgins, y cerrará el próximo sábado 2 de enero en Punta de Vacas, un paraje ubicado en la cordillera de los Andes, justo en el límite entre Chile y Argentina, al pie del Monte Aconcagua. Se aguardan allí más de 40.000 personas. Informó para Aler Osvaldo Vocero, desde FM de la Azotea de Mar del Plata. Aler Satelital. Y en este programa especial de diálogos compartimos el paso de la Marcha Mundial por la Paz por los países del sur del continente. En la República Oriental del Uruguay el paso fue el lunes 28 y este es el informe del equipo de AMARC Uruguay. Marcha Mundial por la Paz en Uruguay. El pasado 27 de diciembre llegó a Uruguay un equipo base integrado por representantes de varias naciones que están recorriendo el mundo. La jornada comenzó el lunes 28 sobre las 10 de la mañana con el recibimiento del equipo base por parte de representantes nacionales en el anexo del Palacio Legislativo. La diputada Lilian Quechichán y el diputado Rubén Martínez Huelmo, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, fueron los encargados de recibir a este equipo. En lo personal, muy reconfortada, es una marcha mundial que salió el 2 de octubre desde Nueva Zelanda. Tiene como origen, bueno, el nacimiento de Mahatma Gandhi, es una marcha por la paz, por la no violencia, en contra de que los países se armen, por supuesto que los armamentos nucleares. Nos habían pedido ya hacía mucho tiempo al Parlamento una entrevista, estamos en receso, nosotros le explicamos, pero por suerte el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, el diputado Martínez Huelmo, nos pudo acompañar. Luis Silva, vocero del equipo base, comparte qué es lo que más le ha llamado la atención, aquello que más lo ha sorprendido en lo que va del recorrido. También nos cuenta sobre los impactos que esperan producir en esta marcha que partió desde Nueva Zelanda el pasado 2 de octubre. Dispar también el tema del impacto. Ha habido muchos políticos que han adherido, ha habido incluso presidentes, países enteros que han adherido. Mañana los recibe la presidenta argentina. Ha habido grandes grupos de parlamentarios que nos reciben, que nos dicen, está muy bien lo que estáis haciendo, nos gusta lo que estáis haciendo, nos sirve de modelo lo que estáis haciendo. Pero en hechos concretos, bueno, eso habrá que verlo un poquito en el tiempo. El tema de ir creando conciencia es un poco así, ¿no? Es como de inmediato. De inmediato hemos tenido una carta de los Premios Nobel de la Paz, de la Asociación de los Premios Nobel de la Paz, que nos pareció una cosa importante, que se manifiestan a favor y defendiendo la marcha que estamos haciendo, y después muchas pequeñas adhesiones de gente más o menos significativa dentro del ámbito de la cultura, dentro del ámbito del campo intelectual, muchísimas adhesiones. Eso es lo más concreto que tenemos de momento. Según Silva, el equipo base ha sido recibido de maneras muy diferentes dependiendo del lugar al que llegan. ha sido muy dispar. En algunos sitios hemos sido casi famosos y nos hemos quedado muy sorprendidos realmente. Mira, llegamos a Filipinas y había incluso policía esperándonos, que no teníamos claro si venían a detenernos o... pero finalmente era protegernos. Daniel Roca, vocero del Humanismo para Uruguay, nos explica de qué manera se relaciona la propuesta de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia con la realidad concreta de nuestro país. Sí, por un lado se relaciona a nivel general porque cuando decimos que con el 10% de lo que se dedica al armamentismo se podría erradicar la pobreza en el mundo, estamos incluyendo la pobreza de nuestro Uruguay, que no es poca, y la miseria en nuestro país, que no es poca y que está a pocas cuadras de acá, muy visible. Y se relaciona justamente con ese tema, con el tema de la violencia económica que vemos a diario en Uruguay. En Uruguay no solo hay papeles en la calle, hay personas durmiendo en la calle, también a pocas cuadras, todo muy a mano, ¿verdad? María Prieto, miembro del equipo base de la marcha, nos comparte el concepto de paz sobre el que ellos construyen. ¿Qué es la no violencia activa y de qué manera todos y todas, desde nuestro lugar, podemos generar conductas de paz? Para nosotros la paz no es como... La paz es una palabra que se inventó como antagonista a las guerras. Para nosotros es más que paz, es no violencia, pero no violencia activa. Cualquier persona en cualquier medio que esté, en cualquier lugar... incluso aunque esté ya sola, también puede ejercer violencia sobre sí misma. Entonces nuestra idea es que cada uno sea capaz de trabajar con su propia violencia, y en la medida que uno reconozca su propia violencia, que es lo que le genera sufrimiento y lo que es lo que genera sufrimiento a todo el mundo, eso lo pueda ir transformando. No es fácil, no va haciendo intentos y cada día se descubre con que hay algo que le produce violencia y que uno hace violencia hacia los demás, ¿no? Luis Silva evalúa el porqué de esta marcha y la expectativa hacia el futuro. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene del impacto de la misma luego del 2 de enero? A ver, para nosotros la marcha es una cosa muy amplia y lo que es la cuestión física del caminar acaba el 2 de enero, pero de una manera es proyecto, ¿no? O sea, la idea es que todas las asociaciones, todos los grupos, el trabajo que se ha hecho debería continuar y en algunos casos casi empezar a partir del 2 de enero. O sea, esta marcha no debe terminar hasta que no se acabe con la violencia en el mundo, hasta que definitivamente nos saltemos a otra etapa de la historia. Y no es algo tan raro, te quiero decir, es una aspiración de grandísimos conjuntos humanos. O sea, en realidad las cosas son mucho más simples. En realidad este mundo es un desastre porque está sometido a los intereses de 4 o 5. Que tienen mucho poder. Los grandes conjuntos humanos desean otro tipo de mundo, no desean estar armándose continuamente. O sea, es como de risa el que un país se gaste la mitad de su presupuesto en armas, es como de risa, mientras la gente no tiene sanidad, mientras la gente no tiene colegio, es como de risa. Y eso lo entienden los grandes conjuntos humanos. Lo que ocurre es que el que decide es el que tiene la fábrica de poder. No quiero guerra. El trabajo de Javier Cáceres, Flavia Robeta, Alexis Espíndola, Natalia Beruzzi y Estela Sellanes del equipo de AMARC Uruguay. Aler satelital. Lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que somos. En Aler satelital estamos todos. El último de los informes de hoy es en Chile, porque acaba de terminar una de las actividades en este país en el mediodía de hoy, 30 de diciembre. Pablo Cádiz tiene la información desde Santiago de Chile. Los recibió la presidenta Bachelet. Con cientos de marchantes se realizó la caravana por la paz en Santiago de Chile. Desde 4 puntos de la capital, los adherentes caminaron en direcciones al Palacio de la Moneda, donde los estaba esperando la presidenta Michelle Bachelet. Caravanas con malabaristas, grupos musicales, bailes folclóricos, chinchineros y ciudadanos dieron vida a la penúltima actividad de la marcha mundial en nuestro país. La caravana, que comenzó en el Parque Almagro, contó con presencia de actores, músicos nacionales y fue encabezada por Rafael de la Rubia, coordinador internacional de la marcha, quien destacó que la marcha, además de despertar el interés en los gobiernos, está despertando interés en la ciudadanía. Creo que la señal que queríamos dar se está cumpliendo, estamos despertando interés, incluso a nivel de gobiernos, a nivel de autoridades, pero no solo eso, sino la cantidad de gente, de asociaciones, de organizaciones, más de 3.000 organizaciones en todo el mundo. Estamos creando una red para continuar esta lucha por la paz, de manera que podamos avanzar hacia un mundo sin violencia. Con 4 caravanas confluyeron en el Palacio de la Moneda, donde al ritmo de cantos y gritos en favor de la paz fueron recibidos por la presidenta Bachelet. En su representación, la ministra de Cultura, Carolina Urrutia, señaló que es un orgullo dar cierre a esta actividad. Un orgullo estar culminando esta marcha de más de 3 meses, de más de 200.000 kilómetros recorridos, en un compromiso con la paz, con la no violencia, con un futuro próspero, con el desarrollo de nuestro país, de nuestro mundo. Y eso lo tenemos que hacer los ciudadanos, los estados. Las actividades terminarán hoy por la tarde, pues miles de personas se reunirán en el concierto por la paz en el Parque Chile. Esta actividad gratuita contará con la presencia de músicos chilenos como Inti Gimán Histórico, Chancho en Piedra y Lucibel, y con músicos del continente como Cristian Soloa y Pedro Aznar. De esta forma, la marcha continuará su rumbo para llegar el próximo 2 de enero a Punta de Vacas, en la frontera de Chile con Argentina. Con la sensación de que la paz también late en Chile, fue el despacho de Pablo Cádiz de Radio Juan Gómez Millas para la cobertura especial de Aler y Amarca. Cerramos este programa especial siguiendo la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en el sur del continente, esta vez un programa que se enmarca en la cobertura de Aler y Amarc, Diálogos, la paz latiendo en América Latina. Un gran placer estar en contacto desde Argentina con la información de las redes de Argentina, Uruguay y Chile. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias saludamos a la audiencia del continente y nos reencontramos en el programa especial el 2 de enero de 2010 desde Punta de Vacas al pie de la Aconcagua, con el cierre de esta Marcha Mundial por la Paz. Gran saludo a América Latina. Nunca más. Deutsche Jugend. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Adolf Hitler. And in recent weeks, Americans have seen those emotions on display. George W. Bush. Augusto Pinochet. Antes de llegar a tu parada, el joven se percató. Xenofobia. Racismo. No más guerras. Marcha Mundial por la Paz y No Violencia. Cobertura especial. Diálogos. La paz latiendo en América Latina y el mundo. Un programa conjunto a Aler Amarc.